que fluye por mí. Hace caminar al cojo y al ciego ver. Abre las puertas de la cama, a él ya. Hay un río de vida que fluye. Hay un río de vida que fluye por mí. Vamos, vamos. Hace caminar al cojo y al ciego. Abre las puertas de la a él ya me rendí. Hay un río de vida que fluye. ¿Quieres levantar tus dos manos y moverlas en cualquier dirección? Pero muévelas. Abandonados, hay mucha tristeza y dolor, pero el Señor ha colocado en ti una fuente que salta para vida eterna. Dile con gratitud: hay un río, hay un río de vida, hay un río que fluye. Espíritu Santo. caminar al cojo. Y al ciego ve ese río de agua viva. Quiero ver el juzgar a los hombres? Señor.